Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les saluda Emilio Méndez. Me acompaña mi colega Carlos Carranza, quien les presentará a la invitada del programa de hoy. Buenos días, estimados y estimadas oyentes de Enfoques, su programa. Hoy tenemos el agrado de contar con la joven economista Roxana Morales Ramos, quien es investigadora, profesora y yo diría de las figuras nuevas de la economía costarricense de alto nivel, quien trabaja en la Universidad Nacional en la Escuela de Economía y además de eso ha participado en diferentes actividades sobre el entorno económico del país. Así que, Roxana, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes unos minutos para conversar sobre temas de la realidad nacional. Roxana, tal vez comencemos este intercambio, esta entrevista, para ilustrar a los distinguidos y distinguidas oyentes. Más que cómo se vislumbra, ¿cuáles son las tendencias que se comienzan a ver en la economía mundial del 2015? ¿Cuáles son los elementos centrales que podemos distinguir de esa economía a nivel internacional? ¿Y si va a haber crecimiento en los países o vamos a seguir un poco en ese bajo perfil que muchos países tienen? Sí, bueno, yo creo que una de las principales noticias positivas a nivel internacional es el crecimiento de la economía estadounidense, la que ha venido mostrando una recuperación significativa, tanto en términos de crecimiento económico como en la reducción del desempleo, que esto a su vez va a beneficiar países como el nuestro, ¿verdad? En el sentido de que gran parte de las inversiones extranjeras que recibimos provienen de este país, además de turistas, y esto permite o vislumbra una recuperación en nuestra economía y sus relaciones con la economía estadounidense. Aunado a ello, el tema del petróleo el precio del petróleo es un tema que a nivel internacional puede movilizar muchas economías, como hay otras que más bien van a perder dinamismo, principalmente las que son más productoras de petróleo y que dependen de estas mercancías. Sin embargo, esto podría dinamizar el comercio internacional a través del transporte con más bajos costos, tanto de mercancías como de personas, y por ello podrían generar algún impacto positivo en economías como la nuestra, ¿verdad? Que significa una reducción en costos de transporte, en costos de producción, que a su vez permite que más familias y empresas y personas tengan dinero que antes dedicaban para consumir combustible para dedicarlo a consumir otros bienes y servicios, y esto a su vez dinamiza el consumo, ¿verdad? Dinamiza la demanda de otros bienes y servicios y por tanto la producción, podría generarse mayor empleo. Entonces es como algo positivo que podría vislumbrarse en tanto el precio del petróleo se mantenga bajo, ¿verdad? Que sabemos que a nivel internacional las economías más poderosas son las que tienen la capacidad de mover estos precios, ¿verdad? En este caso Arabia Saudita, si continúa con el nivel de producción, Estados Unidos, Venezuela, los precios no van a bajar, ¿verdad? Por el exceso de oferta de esta materia prima. Y bueno, el impacto será positivo en tanto los precios se mantengan bajos. Sin embargo, creo que hay que estar pendientes de cuál va a ser el efecto sobre las economías cuando esta situación se revierta. Porque sabemos que cuando los precios bajan, tarda mucho en hacerse sentir el efecto, porque los precios son más inflexibles a la baja. Al final yo creo que muchos de los beneficios se van a quedar en los intermediarios, ¿verdad? En los que tienen esa capacidad de, de, de reducir esos costos, pero al final el precio final de bienes y servicios difícilmente se baja. Contrario sucede cuando el precio sube, ¿verdad? Ya lo experimentamos en periodos anteriores donde el precio sube, por ejemplo, de la gasolina, inmediatamente todos los bienes y servicios suben y todas las empresas dicen, me salió más caro. Entonces los efectos son como más rápidos hacia arriba que hacia abajo, y yo creo que más negativos, porque eso entonces tendería a reducir significativamente la actividad económica en tanto los precios se muevan de manera abrupta, ¿verdad? Tal como hacia abajo no es tanto el problema como hacia arriba, ¿verdad? Igual sucede con el tipo de cambio, cuando el tipo de cambio sube significativamente, bueno, todo sube, todos los precios suben. Entonces, ¿cómo lograr esa estabilidad y que tanto en el precio del petróleo como en el tipo de cambio, por ejemplo, se logre esa estabilidad para que no afecte de forma negativa las economías? Y bueno, en el caso del entorno internacional, teniendo presente también la situación en las economías europeas, por ejemplo, donde tenemos un mercado importante, o más bien un comercio importante con estas economías, bueno, por ese lado más bien tenemos negativo, porque son economías que están en desaceleración, que se prevé que pueda entrar en recesión nuevamente la parte europea, el tema de la deflación que también podría perjudicar a las economías europeas, y bueno, por ese lado es negativo para nosotros. En el caso de la economía asiática, también tasas de crecimiento más bajas, el caso de China, ¿verdad? Crecimiento más bajo con respecto a periodos anteriores, que más bien esto limita un poco el crecimiento a nivel internacional, el comercio y las relaciones de nosotros o de Costa Rica con estas economías. En el tema de Centroamérica, bueno, una oportunidad también para ver hacia nuestras economías, ¿verdad? Tratar de incrementar o dinamizar estos mercados, y bueno, la cumbre que se realizará en estos días de la CELAC permitirá también mejorar esas relaciones entre países, y bueno, cómo optar para que nuestras economías crezcan de la mano, ¿verdad? Y yo creo que es una parte importante de este dinamismo que podría verse, ya que otras economías con las que tenemos relaciones comerciales, como mencionaba, en la parte de Europa, asiática, las expectativas de crecimiento son más bajas que periodos anteriores. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto y una oportunidad que se da en este momento que podría mejorar las condiciones de nuestra economía y bueno, y dinamizar un poco en los próximos meses. En ese mismo sentido, vos hablabas de América Latina parcialmente y de la región centroamericana. Hablabas de los países petroleros, como Venezuela y otros países que tienen petróleo, y de cómo ese cambio en el precio internacional puede afectar su capacidad. Pero, ¿qué podríamos decir en forma global de América Latina? ¿Qué expectativas podemos tener para este 2015? Yo creo que los efectos van a ser muy diferenciados en los diferentes países, precisamente por la estructura de producción, ¿verdad? Los que producen más este tipo de materias primas, bueno, tendrán un rezago en su producción, ¿verdad? Y en sus economías. Sin embargo, en el caso de nosotros podríamos aprovechar de mejor manera el crecimiento. Se prevé que este año las economías latinoamericanas crecerán por debajo del 3-4%, ¿verdad? Incluso para Costa Rica se estima un crecimiento mayor, siempre y cuando se logren dinamizar las inversiones públicas, por ejemplo, que es lo que se ha venido mencionando, y algunas inversiones que se han planeado para el país. Sin embargo, a nivel internacional, las economías crecen de manera lenta, y en economía lo que nosotros llamamos que es un crecimiento insuficiente para mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Por qué? Porque las economías crecen, pero crece el nivel, la cantidad de población del país, no crece el empleo, no crecen los ingresos, y por tanto la situación, si bien no mejora, no podría mejorarse, ¿verdad? Reducir los niveles de desempleo del país, niveles de pobreza, es difícil con un ritmo de crecimiento tan lento a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, para que le quede claro a los oyentes, ¿cuál debería ser para América Latina y para Centroamérica y Costa Rica una tasa de crecimiento adecuado para que ese efecto tan lento que no ayuda a mejorar condiciones, los países tengan posibilidades para tener, cuál debería ser el punto adecuado en ese sentido? Bueno, yo creo, en el caso de Costa Rica, una tasa de crecimiento superior al 5% podría ir beneficiando las economías, ¿verdad? Eso va a depender del tipo de crecimiento también, porque no tenemos que ver más bien a qué se debe ese crecimiento. No un simple crecimiento va a ser beneficioso para toda una economía si ese crecimiento es concentrado en solo un sector o en solo una actividad. Pero, sin embargo, un crecimiento cercano al 5% podría generar mayores condiciones, dinamizar la economía. Recordemos que si la economía crece más, hay más demanda, hay más posibilidad de producir más y más posibilidades de producir más empleos. Si hay más personas trabajando, hay más ingresos, más posibilidades de gastar, y esto dinamiza, ¿verdad? Si hay más posibilidades de gastar, volvemos a producir más, y esto se va repitiendo en el tiempo, y esto es lo que logra dinamizar la economía. Si no logramos generar empleos, no vamos a dinamizar una economía, ¿verdad? Por el tema de la desigualdad en la distribución del ingreso, por la concentración más bien del ingreso en pocas manos, eso no permite dinamizar la economía. Entonces yo creo que las economías deberían apostar a crear empleos, ¿verdad? A generar empleo para poder dinamizar a través del consumo, a través de la demanda. Si no hay quien consuma, quien demande, no, difícilmente las empresas van a poder vender y no van a poder dinamizarse, ¿verdad? Y en el tema de la especialización, ¿verdad? En el caso de las economías que se especializan en ciertas actividades, ¿verdad? O más bien algunas poquitas actividades, difícilmente el grueso de la población va a poder acceder a esas actividades que se dinamizan y no van a poder beneficiarse, ¿verdad? Entonces no van a poder consumir bienes y servicios ni producidos a nivel nacional ni importados, ¿verdad? Yo creo que a través del empleo es la forma más correcta de dinamizar la economía y obviamente que empleos que permitan generar ingresos suficientes para las familias. Si partimos que ese crecimiento no va a ser más del 3%, yo quisiera hacer una pregunta en específico. ¿Cuál va a ser la situación de algunos sectores campesinos en América Latina? ¿Cuál va a ser la población de alguna población que migra a Centroamérica? ¿Y cuáles van a seguir las tendencias hacia abajo para la población femenina en cuanto a ingresos? Porque sabemos muy bien que el salario o los ingresos de la mujer en América Latina es muy desigual. Sí, bueno, yo creo que es difícil prever qué pueda pasar, digamos, en los diferentes sectores. En el caso de las economías más agrícolas, bueno, hay impactos negativos que está teniendo tanto el cambio climático como la competencia que hay por otras economías que tienen subsidios, por ejemplo, unos bienes agrícolas, el desarrollo de tecnológico en la parte agrícola que economías menos avanzadas no lo tienen y es, por lo tanto, se le resulta más difícil competir con otras economías. Por eso, bueno, nosotros también desde el observatorio siempre hemos mencionado la necesidad de que los países tengan seguridad alimentaria, ¿verdad?, en el tema de cómo garantizar al menos el mínimo de alimento para su población en caso de que a nivel internacional suceda una crisis o algo, ¿verdad? No podemos dejar de producir los alimentos a cambio de producir bienes tecnológicos, ¿verdad? Debemos más bien incentivar a ambos, ¿verdad? No dejar de lado la parte agrícola que es fundamental para las familias, para la economía y que en un momento de crisis a nivel internacional eso sí afectaría directamente la vida, ¿verdad? De las familias, independientemente del estrato social en que nos encontremos, sin alimentos no podemos sobrevivir y yo creo que apostar a recuperar este tipo de agricultura o más bien el tema de la parte agrícola en las economías va a ser fundamental. Tenemos economías también que, bueno, a uno le llama la atención por la reestructuración a nivel internacional que están teniendo las empresas, ¿verdad? Yo creo que después de la crisis del 2008-2009, muchas empresas han tenido que cambiar sus estilos de producción, innovarse, muchas se van a producir a otras regiones, ¿verdad? ¿Qué tal ha pasado con el tema de Intel, por ejemplo? Que se van a producir a otras regiones donde sus costos son más bajos y yo creo que ahí hay una recomposición a nivel internacional de todo lo que es las empresas, la producción y eso, bueno, genera cierta incertidumbre, ¿verdad? Vemos constantemente que llegan empresas, salen empresas y son despidos masivos de personas o contrataciones masivas de personas por estas grandes empresas, que eso sin duda va transformar muchas economías, ¿verdad? Ya vemos en el caso de nuestra economía, bueno, teníamos una economía agrícola, pasamos con Intel y otras empresas a tener una economía de más manufactura. Bueno, ahora tenemos una economía de servicios, en la mayoría, o el fuerte de Costa Rica ahora está haciendo los servicios. Yo creo que hay transformaciones económicas en los países que van a determinar cuáles, o más bien sus crecimientos. Bueno, obviamente detrás de todo eso tendría que venir todo lo que es el tema de educación y la especialización de mano de obra. Sí, que la educación es un tema fundamental. Don Carlos, Roxana, vamos aquí a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Regresamos a Enfoque, estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que hoy nos acompaña la economista Roxana Morales. Don Carlos, continuamos. Tal vez, Roxana, vos has señalado lo que alguna gente denominamos que este cambio que afecta no solamente a Costa Rica, sino a muchos países, este acordeón que se mueve para un lado y para el otro como una fiesta, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque uno nota que hay factores internacionales, hay nuevas dinámicas de ubicación en los países, pero también nota que hay actividades que se expresan por costo, por cosas, pero hay actividades que paulatinamente desaparecen. Es decir, un poco lo que le pasó a Intel en la producción, que dejó de producir cierto tipo de semiconductores y que cambia. ¿Cuál es este elemento? ¿Qué juego se está dando en este sentido? ¿Son solo factores internos o también hay condiciones internacionales en estos cambios? Bueno, yo creo que más bien es a nivel internacional donde las estructuras de producción de las empresas han variado y además el tema de competitividad ha variado también. Me refiero a que mucho se ha hablado, bueno, Intel que se fue porque en Costa Rica la electricidad es muy cara o con lo que no es competitiva. Entonces, ¿a qué nos referimos con competitiva? Nos referimos a que Costa Rica tiene garantías laborales y otros países más del lado asiático no tienen garantías laborales, entonces es más barato para ellos producir en aquellos países que en nuestros países, o más bien estamos dispuestos a ganar competitividad perdiendo esas garantías laborales que tenemos, ¿verdad? Todo el tema de las cargas sociales es en realidad un beneficio para la población, ¿verdad? Un beneficio para el trabajador, que si no lo tuviéramos, obviamente a las empresas les sale más barato, los salarios son más baratos y las utilidades de estas empresas son más altas. Entonces yo creo que en este sentido tendremos que ver o visualizar qué es lo que nosotros queremos, cómo mejorar esa competitividad o cuál es la competitividad que nosotros tenemos. Y en el caso de, bueno, tenemos personas especializadas, apostamos a una especialización mayor de la mano de obra, donde se puedan ofrecer servicios de alta calidad y no solo servicios de maquila o producción de maquila. Bueno, eso es una apuesta más a mediano y largo plazo que no tendría, o más bien no tendríamos que renunciar a todas esas ganancias, más bien, o logros en la parte laboral que hemos tenido, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros estaríamos dispuesto a que una empresa como Intel se quede mientras no me pague, no tenga que pagar seguro social, no tenga que pagar pensión, no tenga que pagar impuestos. Y bueno, yo creo que ninguno está dispuesto a perder estas garantías laborales a cambio de que una empresa se quede. Entonces, ¿cómo logramos en esta manera atraer nuevas inversiones? Yo creo que el capital humano, ¿verdad? La formación del trabajador va a ser fundamental para poder atraer nuevas empresas. Y bueno, todo el tema de emprendimientos también. Siempre hemos pensado en dónde vamos a trabajar. Nunca hemos pensado, o más bien pocos nos ponemos a pensar qué vamos a producir. Que es otra forma también de crecimiento. Casi todos pensamos en ser trabajadores para alguna empresa, una institución, y bueno, todo el tema de emprendimiento va a ser fundamental, donde, bueno, tenemos muchas capacidades, bueno, innovemos, creemos, hagamos cosas diferentes, y eso nos permitirá también crecer como economía. Tenemos que refinar Hay dos autores que se han referido al tema de capital humano. Uno es Andrés Oppenheimer y el otro es Tomás Piketty en su último libro, El Capital en el Siglo XXI. Dentro de muchas cosas que plantea. Pero tendríamos que refinar, Roxana, todavía más ese tema capital humano con mayor formación, con mayores competencias, para poder tener, a la par de ese capital humano, el pago adecuado a ese capital en nuevas actividades. Y ese factor que vos señalás, al estilo clásico de Schumpeter y otra gente, todo el tema de emprendedurismo e innovación. Sí, yo creo que es fundamental una revisión del tema de la educación, porque bueno, lo vemos donde las empresas sacan concursos, empresas transnacionales, y no hay para llenar esas vacantes. O sea, más bien hay muchos trabajadores que van y se proponen, pero no tienen las capacidades para, o más bien lo que necesita la empresa, ¿verdad? Las características de un trabajador que necesita la empresa. Y bueno, solo a través de una reforma en la educación, que también mencionaba, bueno, muchos salimos del colegio y la idea y el sueño es ir a la universidad 4 o 5 años, pero hay poca oferta de carreras técnicas, donde hay algunas personas que podrían especializarse en carreras más cortas, técnicas, especializadas para algún tipo de empleo, que podrían beneficiarse, y no muchos de las personas que ni siquiera pueden entrar a una universidad, también por los costos, entonces no logran obtener ningún tipo de empleo, ¿verdad? Y sabemos que ahora cada vez es más exigente el mercado, no solo en el tema de una educación, también el uso de tecnologías, independientemente de la carrera o la especialidad que se tenga, el uso el conocimiento de otros idiomas, que es fundamental también, donde podría especializarse, y bueno, una mano de obra más capacitada podría traer más inversiones, y no solamente hablamos a nivel de país, sino también a nivel de regiones, ¿verdad? ¿Cómo logramos que empresas se instalen en la provincia de Limón o se instalen en Guanacaste si no van a tener el personal suficiente, más bien atraer la mano de obra de la región? Entonces, ¿cómo especializamos esa mano de obra disponible en la región donde tanto desempleo hay, ¿verdad? En las zonas periféricas del país. Y bueno, eso sería dinamizar una economía, ¿verdad? A través de diferentes sectores, de diferentes regiones donde todos entremos, ¿verdad? En ese dinamismo y no queden, o más bien tratar de reducir a su vez todos los niveles, el nivel de pobreza y desempleo, desigualdad que hay en el país y en la región. Pasemos y cambiemos de giro al tema. Tal vez pasemos a Costa Rica. Sabiendo que en el proyecto del Observatorio de Coyuntura Económica hay un análisis, ¿cuáles son las tendencias que ustedes vislumbran para este año del 2015? Bueno, ahí creemos, y muchos también otros instituciones creen, que la economía va a crecer semejante al año anterior, ¿verdad? Una tasa de crecimiento cercana al 3.5%. Sin embargo, podríamos lograr un mayor dinamismo a través de las inversiones de obra pública, pero sabemos que también es un largo proceso el que lleva a poder hacer efectiva una inversión. Yo creo que ahí el efecto podría esperarse más para el año 2016 sobre este tema de inversión pública. También tenemos la construcción del megapuerto, ¿verdad, Limón? Que eso permitirá dinamizar la economía, todo el tema de este tema de inversión pública. Algunas empresas también anuncian la venida al país, ¿verdad? También podemos vislumbrar un mayor dinamismo a través, como mencionábamos al inicio, de un menor costo del petróleo, ¿verdad? Que también podría dinamizar otras actividades y reducir algunos costos también en el tema de la electricidad, ¿verdad? Recordemos que una parte de la electricidad también se produce con derivados del petróleo, y menor costo permitiría reducir también costos a nivel nacional. Y bueno, yo creo que esto permitiría dinamizar en algún sentido la economía, la atracción de turismo a nivel regional, ¿verdad? Traer, en este caso, aprovechar, como se mencionaba ahora, la cumbre para fomentar el turismo desde Centroamérica. Sí tenemos que hacer una revisión, ¿verdad? Mucho se ha hablado de los altos costos que tiene el país para el turista extranjero principalmente, y bueno, cómo lograr atraer turistas o atraer turismo y reducir los costos que tenemos, porque eso yo creo que va a impactar negativamente. Por otro lado, ¿verdad? También se ha hablado del tema de Cuba y las relaciones con Estados Unidos. Bueno, si algunos de estos turistas que tenemos se van a trasladar o prefieren irse a una región como Cuba, ¿verdad? También tenemos que prever esta situación. Creo que también es importante que el país prevenga el tema de la construcción del canal en Nicaragua. Muchos de los recolectores de café o recolectores de agrícolas podrían irse para su país a trabajar en el canal y bueno, ahí tendríamos algún problema serio, ¿verdad?, en lo que es la recolección, más que a los ticos no nos gusta este tipo de actividad o realizar este tipo de actividades. Y bueno, yo creo que también hay que preverlo en caso de que haya una salida importante de estos trabajadores, o más bien que no vengan muchos trabajadores en la parte agrícola. Entonces yo creo que ahí hay que tomar algunas previsiones, pero a nivel general y en el entorno internacional se muestra estable, no vamos a tener crecimientos importantes y no podemos pretender reducir niveles de desempleo, como mencionaba, con un crecimiento del 3.5-4%. Y bueno, la estabilidad económica yo creo que va a ser importante en este periodo, que se logre la estabilidad a través de las políticas públicas, pero no podemos pretender un crecimiento significativo. Tal vez para el cierre, muy corto, ¿qué debemos hacer en inversión pública para que esa sea efectiva? Y corta, muy corto, porque sé que no nos queda tiempo, ¿qué hacemos con el déficit fiscal? Sí, bueno, es un tema como para desarrollar en otro programa, pero yo creo que es fundamental avanzar en el tema del déficit fiscal porque esto podría complicar la economía en los próximos años, tal vez no este año, pero sí en los próximos, y yo creo que es algo urgente que el Ejecutivo debe mandar al plenario y bueno, iniciar esta discusión en la Asamblea Legislativa y aprobarlo antes posible para evitar que se genere un problema mayor en la economía. Y bueno, tenemos recursos ociosos, tenemos préstamos a nivel internacional para obra pública. Bueno, necesitamos dinamizar la economía a través de esta obra pública, que no solo es dinamizar por hacer obra pública, sino más bien todo el tema de competitividad, ¿verdad? Cómo lograr mejorar la infraestructura del país para poder ser una fuente importante de atracción de inversiones extranjeras o también para la competitividad de las empresas nacionales, ¿verdad? Y el tema de infraestructura es un tema que ha quedado muy rezagado en los últimos años y que si no le entramos a eso ahora, bueno, difícilmente se podrá hacer en otros periodos, ¿verdad? Hay que aprovechar que ahora tenemos los recursos y tratar de invertirlos rápidamente y de manera transparente, ¿verdad? Que no se nos vayan dineros en otras cosas que no corresponden. Bueno, con eso concluimos entonces el programa del día de hoy. Muchas gracias, Roxana Morales, por acompañarnos en Enfoque. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, don Carlos, también muchas gracias por esta colaboración nuevamente en otro programa más. Muy buenos días. Sí, señalar que este sábado hemos estado en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y voy a dar una corta, tomándonos un café, como es costumbre del país, como una costumbre de mis abuelos y mis abuelas. Buenos días. Bueno, gracias a quienes nos han sintonizado el día de hoy. Muchas gracias al equipo de producción también, a Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa, y Carolina Medina, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional. Se despide ustedes, Emilio Méndez. Los invito desde ya al próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que pueden ingresar también a nuestro blog enfoquecr.com y buscarnos en Facebook con el usuario enfoquecr. Eso sería todo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.